En el silencio de mi cuarto pienso en ti y me pregunto, ¿dónde estás? Pero esta cama está vacía, es mi pena. Y le pregunto, ¿dónde estás? Dime por qué. Mi Dios, dime por qué. ¿Por qué tú la llevaste de mí? Tú la arrancaste. ¿Por qué ella fue a morir? ¿Qué quieres tú de mí? Dime por qué. Mi Dios, dime por qué. Mi vida tú la quebraste y solo dejaste. ¿Por qué ella fue a morir? ¿Qué quieres tú de mí? En mi mirada se hace grande este salón y me pregunto, ¿dónde estás? Una mañana tú te fuiste, qué dolor. Y me pregunto, ¿dónde estás? Dime por qué. ¿Por qué te la llevaste de mí? Tú la arrancaste. ¿Por qué ella fue a morir? ¿Qué quieres tú de mí? La llevaste de mí y tú la arrancaste. ¿Por qué ella fue a morir? ¿Qué quieres tú de mí?